será porque te amo y siento el viento que pasa por tus manos. Todo es distinto cuando te estoy mirando. No me comprendo. Será porque te amo. Canto a tu ritmo y en pleno mes de enero es primavera. Será porque te amo. Si estamos juntos, no sé ni dónde estamos. ¿Qué nos importa? Será porque te amo. Vuela, que vuela y verás que no es difícil volar. Foto del día. Nublado. Fin de semana largo. Hombres al televisor viendo fútbol, qué bajón. ¿Y las mujeres qué hacemos, Aileen? Escuchamos SOS de Mujer. Claro que sí, estamos todos tomando mate, me imagino, comiendo bizcochitos, relajados en casa, porque acá comienza... SOS de Novias. ¿Cómo que novias? Bueno, me equivoqué, SOS de Mujer. Por supuesto, el año pasado tuvimos, les queremos contar a todos los oyentes, el programa SOS de Novias dedicado para la mujer, pero entre la franja de 25 y 45 años... Y bueno, hablamos mucho sobre el amor, en positivo, en negativo, la relación del hombre y la mujer. Hablamos con la doctora Krupi sobre los distintos tipos de solteras. Hablamos con el doctor Rosler, que es un neurocirujano, que hablaba entre la diferencia entre el cerebro femenino y masculino. Muy interesante todo lo que ellos nos han transmitido en nuestro programa el año pasado en FM Crónica. Online Crónica. Online Crónica. También hablamos de la violencia de género. Puntualizamos mucho en el tema de la mujer, en todas las problemáticas que nos aquejan como género, pero obviamente sin caer en el feminismo, pero a todas las mujeres siempre nos interesó el tema de aquellas leyes que regulan el tema de la violencia de género. También hablamos mucho sobre el síndrome de Peter Pan, ¿te acordás? Hablamos también acerca de las tendencias culturales argentinas, esto que nos está pasando, esas separaciones prematuras de los recién casados, también vinieron muchos artistas al programa. Bueno, todo esto lo pueden escuchar por el blog nuestro. Claro, por nuestro blog www.radiososmujer.blogspot.com. Ahí tenemos grabados todos los programas del año pasado y este año haremos lo mismo. Tenemos fotos de los invitados, videos, todo lo que quieras saber acerca de nosotras lo podés escuchar ahí y ver ahí. Y también todos los programas que los vamos a subir como el año pasado. Bueno, y nos presentemos. Dale. Bueno, yo soy Diana Palmero. Aileen Papano... Soy Aileen Papano, somos licenciadas en comunicación periodística. Nos egresamos de la Universidad Católica Argentina hace un par de años. Yo estoy estudiando locución, un beso enorme a todos mis profesores del Instituto de la Voz. Y yo estoy estudiando abogacía, también un saludo a todos mis profesores. Y a mis compañeros que seguramente nos estarán escuchando. Bueno, ¿los contactos nuestros? Te podés comunicar con nosotros a través del mail radiososmujer@gmail.com o a través de Facebook, búscanos y agreganos como amigas en SOS Mujer. También te podés comunicar con nosotros a los teléfonos 4139-5684 o 4139-5689. Nos llamás, nos dejás un mensaje y nosotros vamos a resolver todas tus inquietudes y tus consultas. Bueno, ahora la primera entrevistada que vamos a tener en el día de hoy, en nuestro primer programa, va a ser María Alejandra Iglesias, que es la presidenta del Movimiento Ayuda de Cáncer de Mama. Este movimiento se llama MACMA. La detección temprana del cáncer de mama y el acceso adecuado y oportuno al tratamiento salvan vidas. Es un tema que realmente nos aqueja a todas las mujeres, principalmente aquellas a partir de los 35 años en adelante. Una de cada 8 mujeres está en riesgo de padecer cáncer de mama a lo largo de su vida. En Argentina se detectan 18.000 casos anuales. Hay que solicitar charlas para instituciones y empresas. Hay una MACMA se encarga también de realizar campañas de entrega de mamografías gratuitas destinada a mujeres mayores de 35 años sin cobertura médica que posean la orden médica de un organismo público. Algunas sugerencias para la detección temprana del cáncer de mama, bueno, eso lo va a responder la presidenta de del movimiento de MACMA. Desde 1997 está formada por mujeres que padecieron cáncer de mama, acompañada por profesionales idóneos que coordinan las distintas áreas. Está dedicada a orientar, contener y acompañar a quienes padecen la enfermedad y a sus familias, y a concientizar a la comunidad sobre la importancia de la detección temprana del cáncer de mama. Bueno, ahora vamos a ir a un tema mientras nos comunicamos con ella y enseguida volvemos con mucho más SOS Mujer. misma, siempre tú. Amistad, ternura, qué sé yo. Tú, mi sombra, has sido tú. La historia de un amor que no fue nada. Tú, mi eternamente tú. Un hotel, tu cuerpo y un adiós. Tú, mi oculta amiga tú. Un golpe de pasión, amor de madrugada. No existe un lazo entre tú y yo. Nada de amores, nada de nada. Tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada. Tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué. Tú, soledad, cariño, yo qué sé. Tú, mis horas bajas, tú, un cuerpo de mujer, un par de rosas blancas. No existe un lazo entre tú. Bueno, estamos acá de nuevo en SOS Mujer y ahora vamos a presentar a María Alejandra Iglesias, que es la presidente de MACMA, Movimiento Ayuda del Cáncer de Mama. MACMA está formada, como dijimos anteriormente, por mujeres que padecieron cáncer de mama, acompañada por profesionales idóneos que coordinan las distintas áreas. María Alejandra, ¿estás ahí? Sí, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, María Alejandra? Soy Diana. Hola, ¿qué tal? Bueno, teníamos un par de preguntitas. Bueno, ¿cómo no? Bueno, en principal queríamos saber que nos cuentes más o menos qué es MACMA y cuáles son sus fines. Bueno, mira, MACMA es una organización sin fines de lucro que se dedica a orientar, contener, acompañar a las mujeres que padecen cáncer de mama, a sus familias y a concientizar a la comunidad en la importancia de la detección temprana de la enfermedad. Está, como dijiste antes, sí, la mayoría de las mujeres tuvimos cáncer de mama. Tenemos un equipo de psico-oncólogas que nos ayudan y coordinan el área terapéutica, y un asesor médico. Si bien no somos una entidad médica, tenemos un médico mastólogo que nos asesora en varias cuestiones. Perfecto. Bueno, nosotras queremos saber, en general, cómo se detecta el cáncer de mama. ¿Qué tiene que hacer una mujer para detectarse a ella sola o recurrir al médico? ¿Cuáles son los pasos que debe hacer una mujer para detectar el cáncer de mama? Bueno, fundamentalmente lo que detecta tempranamente el cáncer de mama es la mamografía. La mamografía no se puede hacer a edades muy tempranas porque por el tipo de imagen no permite ver, por la densidad de la mama no permite observar si hay una lesión. Así que se recomienda que a partir de los 40 años todas las mujeres se hagan una mamografía por año. Eso va acompañado casi siempre de una ecografía mamaria. Si hay antecedentes familiares, hay que ir antes al médico. Bueno, las mujeres tienen que ir desde jóvenes al ginecólogo, pero decirle si uno tiene antecedentes para que a partir de los 35 años ya comiencen a hacerse las mamografías. Y otra cosa que sugerimos es el autoexamen mamario a partir de los 20 años. Si bien no detecta lesiones tan pequeñas, detecta alguna irregularidad que pueda aparecer, que no se haya visto entre una mamografía y la otra. Como decía, a partir de los 20, mensualmente, para las mujeres que menstruan, una semana después de la menstruación, para que la mama esté desinflamada, no haya sensibilidad, María, dolor. Sí. ¿Se puede hacer estas mamografías gratuitamente? Las mamografías, nosotros tenemos turnos gratuitos de mamografías, sobre todo en el mes de octubre. Las ¿en dónde, pueden... por favor? Así los nos oyentes... llaman por teléfono al 4782-4616 o 4786-4549 o ingresan en nuestra página web www.macma.org.ar y nos llaman y les vamos a dar un turno en centros de diagnóstico que hacen alianza con nosotras. ¿Y en qué localidad está situado esa Magma está en Belgrano, pero los centros de diagnóstico están distribuidos en la capital, así que intentamos que las mujeres lo obtengan en el lugar más cercano a su domicilio. Bárbaro, genial. ¿Y qué campañas de prevención están realizando? Bueno, en breve vamos a hacer una campaña con diferentes piezas de comunicación, en vía pública, en medios de comunicación, televisión, radio y medios gráficos. Va a ser similar al año pasado, donde nos acompañó Julieta Díaz, Inés Esteves y Cristina Pérez. Este año también va a haber algunas celebrities que nos van a acompañar, y la idea de la campaña justamente es poder hablar sobre la detección temprana del cáncer de mama. ¿Cómo tratan los medios masivos de comunicación al respecto? Bueno, en general se interesan sobre todo en el mes de octubre, que es el mes internacional del cáncer de mama, pero faltan campañas, falta difusión, todavía están faltando campañas a nivel Estado, pero bueno, estamos tratando de articular con el Instituto del Cáncer como para poder hacer campañas masivas y que llegue a todas las mujeres del país. Y digo algo muy importante, que es que la detección temprana y el tratamiento oportuno y adecuado es lo que salva vidas. Hoy ninguna mujer debería morirse por cáncer de mama si es detectado a tiempo y si logra hacer el tratamiento en tiempo y en forma. Bárbaro. ¿Ustedes necesitarían más apoyo económico de parte del Estado? Bueno, de parte de quien sea del Estado o de los particulares. Pueden ser desde pequeñas donaciones hasta donaciones importantes de las empresas. Cualquiera que quiera hacer una donación puede ingresar en la página web y ahí va a estar la forma de colaborar. ¿Podemos reiterarles a los oyentes? Perdóname. ¿Cómo? Queríamos reiterar los contactos con ustedes de vuelta para los oyentes o los que quieran colaborar con ustedes. Bueno, te digo entonces. Sí. La página web es www.macma.org.ar. Los teléfonos son 4782-4616 y 4786-4549. Bueno, María Alejandra Iglesias, muchísimas gracias por estar con nosotros en nuestro primer programa de SOS Mujer. Bueno, muchas gracias y que les vaya muy bien. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Bueno, muy interesante lo que acaba de decir María Alejandra y muy informativo para todas aquellas mujeres que padecieron la enfermedad y aquellas que no y que necesitan estar informadas acerca de esto, si es gratuito o no. Sí, aparte aprovechemos la tecnología que tenemos hoy en día para prevenirlo, porque la verdad, como dijo muy bien María Alejandra, se puede prevenir y tiene, o sea... Pero además lo peor es que es una de las principales causas de muerte de las mujeres en Argentina. Sí. Así que, bueno, a estar informadas. También queremos decir a todos los oyentes que tengan algo interesante para comentar a toda nuestra audiencia femenina, que por supuesto nos pueden llamar y mandar contactos acerca de sus labores para con la mujer. Claro, tal cual. Bueno, se pueden comunicar con nosotros, como dijimos anteriormente, al 4139-5684 o al 4139-5689. Llámanos y contanos lo que te preocupa. Bueno, vamos a un corte y enseguida volvemos con más de SOS Mujer. Skin. Licenciada Irene Aguirre, psicóloga y sexóloga UBA. Consultas individuales y de pareja. Talleres, encuentros y charlas. Teléfono 4671-6517. O visítala en www.psicologiasexología.com.ar. Skin and Body, medicina estética, la tecnología al servicio de la estética de hoy. Contamos con aparatología de última generación para la resolución de múltiples patologías estéticas. Avenida Santa Fe, 2268, primer piso. Teléfono 5778-2543. Adiós a la inflamación abdominal. Siéntase liviano con terapia colónica. Limpieza intestinal profunda. Consultorio médico Ana Acuña, 5778-1748. ¿Siguen en casa ahí calentitos con este día nubladito que está afuera? Bueno, seguimos acá en SOS Mujer para acompañarlos esta horita. Bueno, ahora tenemos una invitada que es una cantante, ¿no, Aileen? Exacto, Alicia Viñola. Pero antes de presentarla, ¿sí, qué? voy a decir una breve introducción acerca, porque es una cantante de tango. Ustedes no saben, pero Alicia Viñola es una reconocida cantante de tango, canta bellísimo, es muy hermosa. Es muy linda. Muy linda, así que cuando quieran, bueno, pueden visitar su página web. Pero yo quería mencionar algo. ¿Cómo se llama bien? Alicia Viñola. Viñola. Quería mencionar el rol de la mujer en las letras de tango y en la historia del tango, ¿no? Ay, qué interesante, a ver. Escuchen. Dice que la historia muestra que los hombres pudieron aceptar que una mujer cantara tangos, pero ¿aceptarían que los componga o que los ejecute? Hubo varias orquestas de señoritas, aunque la historia parece haberles dado la espalda. Por ejemplo, Paquita Bernardo, brava bandoneonista de cuando el tango era reo aún, que tocó hasta su prematura desaparición a los 25 años. Bueno, en cuanto a las letristas, fueron la excepción, las que trascendieron, y eso no fue sino tardíamente, como por ejemplo, Eladia Blázquez, María Elena Walsh, después de los años 60. ¿María Elena Walsh cantaba tango? Compuso algunos tangos. Está bien. Bueno, Alicia Viñola se presentó en varios festivales y casas de tango, como por ejemplo el Viejo Almacén, Piazzolla Tango, en donde fue durante 3 años consecutivos. Grosa. Sí, la cantante femenina estable del lugar. Participó también de festivales como Oti de la Canción en Costa Rica, representando a la Argentina. En Brasil, en el World Economic Forum y en los festivales de tango que se realizaron en Bariloche y San Luis. Integró también el dúo Alas de Tango en el Centro Cultural San Martín. Y en el 2006 grabó su primer CD, Ada y Rea. Hola, Alicia, ¿estás ahí? Acá estoy, chicas. ¿Cómo estás, Alicia? Muchas gracias por tantos piropos. No. Bueno. Es lo que reflejas vos en las imágenes en internet. Gracias. Ya te conoceremos algún día en persona. Sí. Cuando ustedes quieran. Bueno. Con mucho gusto. Alicia, ¿hace cuánto te dedicas a la música y por qué elegiste el tango? Que me dedico a la música hace unos cuantos años ya. Empecé a cantar a los 19 años más o menos. En mi casa yo te cuento que son todos muy tangueros. Tangueros así, tangueros, ¿no? Se juntaban los domingos o algún día de semana a comer unos asados infernales y eran unas mesas largas, interminables, y siempre después de los asados se juntaban a cantar todos cantaban un tango diferente, ¿no? Con unos libritos tipo como Las Toco y Canto, que son de mi época. Mm. Ustedes no se acuerdan, ¿no es cierto? No. ¿Cuáles son? Las Toco y Canto, no se acuerdan de esas revistas. Ah. Eran revistas donde salen los acordes para acompañarse. Bueno, son muy de mi época. Ustedes se las escucha bastante jovencitas. Ah, perfecto. Bueno, se juntaban en casa a comer unos asados terribles y a cantar hasta las 6, 7 de la mañana. Y qué lo divertido. Que recuerdo a full es eso, de la música que hubo siempre en mi casa, ¿no? Después a los 19 años yo me pongo a cantar, no a cantar tangos, pero pasé como por varios estilos. Canté un poquito de rock, canté blues, después me metí un poco en el jazz. Ah, un poco de todo. ¿Y por qué te decidiste por el tango? Y porque ya venía adentro. Porque lo mamaste. Sí, porque estuvo siempre, nada más que por una cuestión de rebeldía. No, nunca quise ahondar en el tango, pero estuvo siempre ahí y salió de manera muy natural. Es algo que, no sé. Alicia, tengo una pregunta. Sí. ¿Qué opinas acerca del rol de la mujer en las letras de tango? ¿Te parece que es un género relacionado fuertemente con el machismo? Yo creo que el tango es bien machista, pero de un tiempo a esta parte siento que eso va cambiando, sin caer en que la mujer es lo más, ¿no? Porque eso también es bastante machista. Que la mujer cumple como un rol así tan importante. Yo creo, sí, en que una mujer también puede decir muy bien el tango y puede vivir también muchas cosas que dicen las letras de tango, ¿sí? Uh-huh. No creo que la mujer tenga que cumplir el rol de estar en su casa y de ser una madre perfecta, una ama de casa. Creo que hoy la mujer puede cumplir un montón de papeles al mismo tiempo. Por eso estamos como estamos también, ¿no? Claro. Corriendo para todos lados. Yo soy mamá, tengo mi casa, mi familia, pero al mismo tiempo sigo creciendo en mi carrera y haciendo mis cosas. Qué fuerza que tiene la mujer hoy en día, que tiene que hacer tantas tareas, ¿no? Al mismo tiempo, cuidar hijos, claro. Cuidar una casa, el marido, todo. La profesión. Pero estamos preparadas para eso, creo, ¿eh? Y porque tenemos la fuerza, ¿no? Si estamos pudiendo. Sí, pero ya venimos como para hacer muchas cosas al mismo tiempo. Ajá. ¿Y entonces te fue difícil o no entrar en este mundo tanguero machista? Mira, yo creo que... ¿Cómo fue ¿tenés alguna anécdota para contarnos de tu primera experiencia en el tango? A mí las cosas siempre se me dieron de manera muy natural y realmente no sentí esa cosa rigurosa del machismo ni de nada de eso. Al contrario, siempre la gente que estuvo alrededor mío me dio una mano, me ayudó. Y realmente no siento eso. Sí me pasa de que, no sé, cantando en lugares que no son casas de tango, en donde, por ejemplo, yo casi siempre me presento en Sanata, que es un lugar donde va mucha gente joven, y donde se muestra mucho de lo que pasa hoy en el tango, pero en la actualidad, ¿no es cierto? Hay muchos pendejos y gente muy joven tocando tangos y tocando muy bien instrumentos como el bandoneón o la guitarra o cantantes, hay de todo. Y me pasa de que hay gente que te dice que no le gustaba el tango hasta que te escucha, ¿no? Claro. Yo nunca escuché tango porque hoy en día es verdad que hay como mucho estereotipo del tango, ¿no? Mucha gente joven que sale a hacer tango, pero desde el lugar de como se hacía antes. ¿Y qué opinas del bajo tango? Si es así, ¿no? ¿Por qué? ¿A qué te referís con el bajo tango? O sea, la versión del tango electrónico, hecha... claro, a tango electrónico más que nada. A mí me gusta, siempre y cuando esté hecho todo con que no con sé qué, que me parece que está bien, que hoy tiene que existir eso. Porque a los jóvenes les pega un poco, ¿no? Es como una manera de introducirse al tango, ¿puede ser? Es que son búsquedas, y no está mal, está bien que sea así. Así como fue Piazzolla en su momento, ¿no? Pero claro, eso está perfecto que pase. Va a llegar un momento en que va a sufrir toda una decantación, espero que uh-huh. sea así, ¿no? Porque el tango está como bastante bastardeado. ¿Alicia? ¿Por qué? Chicas. ¿Por qué decís que el tango está bastardeado? Yo digo eso porque tengo contacto con mucha gente y si bien hoy en día es mucha la gente que se acerca a escuchar tangos, mucha gente joven, que es la gente que realmente a mí me importa, porque es lo que va a quedar, ¿no? Es nuestro futuro, nuestra música, no se acerca a todo el mundo de manera natural a escuchar un tango. Todavía existe hoy como ese prejuicio de que el tango es algo viejo, de que el tango ya fue, de que... ¿Me explico? Sí. Mucha gente joven no sabe ni quién fue Rubén Juárez, ni quién es María Graña, Como que falta un poquito de cultura tanguera, información. ¿No? Falta amar nuestra música, eso es lo que veo. ¿Entendés? Uh-huh. ¿Qué sé yo? Del lugar en los medios, ¿no? Porque la televisión pública no, exacto, en general no le da espacio. Yo estaba pensando exactamente lo mismo. Ayer, sin ir más lejos, prendí un canal de televisión y vi a un gran músico cantando temas en inglés y mostrando lo que hacía. Y me parece un absurdo. A mí, ¿no? Es como mi punto de vista, yo desde mi lugar. No hay un lugar en donde uno pueda ir a mostrar lo que hace. No sé, como que están las cosas muy trastocadas, me parece. ¿Y qué opinás del baile? O sea, viste que está como un poquito de moda ir vamos a bailar tango, es re divertido, sí, conocés gente. ¿Qué opinás? Vamos a una milonga, ¿no? Sí. ¿Qué opinás? Bueno, pero eso está buenísimo, es como un submundo que se forma paralelo a todo lo que uno ve en los medios, ¿no? En la televisión. Es como un mundo paralelo que está viviendo al lado. Porque, ay, qué lindo. Para que mi hija me trajo un dibujo que me hizo, che. Ay, qué linda. Sí. Perdóname. Pero eso está buenísimo. A mí me toca vivir también todo eso porque comparto escenarios con muchos bailarines y bailarinas y el fin de semana vamos a la milonga. Claro. Y las milongas explotan. Ustedes, si van a las milongas, saben lo que es eso. Es muy sano, ¿no? Está buenísimo que eso pase. Por eso es como que es como una luz así, bastante fuerte, que está encendida. Y eso es lo que me da ganas de seguir, ¿viste? ¿Se podría decir que es un patrimonio nacional el tango? Pero claro que sí, chicas. Entonces lo deberíamos aprovechar muchísimo más, ¿no? Aparte, internacionalmente nos reconocen mucho por el tango y es raro que no lo estemos explotando. Afuera como más que se acá. Podría explotar. Sí, claro, afuera más que acá. Hay como que meter ese amor por nuestra música, porque es nuestra. Y es lo que yo lo hago por eso. Amo cantar tangos y amo lo que hago. ¿Vos bailás tango también o es alguna...? Sí, un poquitito. Si me llevan, me dejo llevar. No soy una gran bailarina, pero digamos que la piloteo. Alicia, ¿quién es tu referente en el tango? ¿En quién te inspiraste? Y a ver, no sé de qué te estoy hablando. A mí me gustó siempre mucho, desde los 14 años, escuché a Eladia Blázquez. Para mí se podría decir que una fanática de Eladia. Mira, yo te escuché cantar... ¿Cómo? Te escuché cantar y me hiciste acordar muchísimo a Rosana Falasca. No sé, ¿sí?, si te lo habrán dicho. Mira. Bueno, después también me cantantes, bueno, por supuesto María Graña me parece una de las mejores en este tiempo, inclusive, sí, ¿viste? De las que vienen hace mucho tiempo cantando. Bueno, me gusta mucho Rubén Juárez, qué sé yo, escuché muchos cantantes de los que... Alicia, ¿has viajado internacionalmente o cómo ves que está el tango en otros países? Afuera aman el tango. ¿Y saben que es algo nuestro? ¿Se sabe claro bien? Claro que sí. ¿Cómo está sí, tan ¿no? difundido? ¿Por qué decís eso? Claro, tan globalizado, por ahí no lo reconocen, pero sí. Sí, sí, es música argentina, música de acá. Y aman esa música por la pasión que tiene, por tantas cosas así fuertes, ¿no? Son emociones muy fuertes, es muy nostálgico. Es muy nuestro, muy de cómo somos nosotros. Bárbaro. Bueno, Alicia, ¿en dónde te estás presentando? ¿Cuáles son tus próximos proyectos? Mira, estoy de miércoles a sábados en Madero Tango, todas las noches ahí, en un show nuevo que estrenamos hace muy poquito tiempo, así que están todos invitados ahí. Ustedes, bárbaro, cuando quieran, me avisan, se vienen, las invitamos a cenar y las tratamos como unas reinas. Qué lindo. Y estoy todas las noches ahí, ahora con un proyecto nuevo, que todavía no puedo decir mucho, pero en julio les voy a mandar información. Bueno, tenés las puertas de SOS Mujer para venir a contarnos. Dale, chicas. Que nos dejás a todos con intriga ahora. No les puedo decir nada, ahora después les voy a contar. En julio les mando toda la data. Y dale, bueno, y ahora el 25 de junio, el sábado en la trasnoche, voy a estar en Sanata, que queda en la calle Sarmiento, 3501, justo en la esquina de Sarmiento y Sánchez de Bustamante. Ahí están todos invitados. La entrada es libre y gratuita, y voy a estar con un trío, con Cristian Zárate, con Eva Wolf al bandoneón y con Roberto Tormo en el contrabajo. Perfecto. Bueno. Esto es a las 12:30 de la noche, una más o menos. Para los que les gusta trasnochar, pueden venir a escuchar. Bueno, Alicia, muchísimas gracias. Chicas, por acceder a la entrevista. Mucha suerte con todo. Les mando un beso y muchos éxitos. Gracias. Muchas gracias por todo, Que estén bien. Chau, chau. Chau, linda. Y nosotras, Ailu, nos vamos al tercer bloque. Sí, nos queda un poco más de tiempo todavía. Pero bueno, vamos y bueno, ya volvemos con SOS Mujer. Ayer estaba recordando tu casa, mi casa, portal donde la luna se aburrió esperando, cedrón por donde el tiempo se perfuma y pasa. Y al ver que nos pusimos viejos y estamos más solos, siento un vals en tu piano llorar y me pongo a pensar si no llora de amor. Era la era primera que apaga la hoguera y enciende el rubor. Una noche te acuerdas un beso debajo del cerezo, sellaba nuestro amor. Pudo el amor ser un nudo, más nudo que pudo luchando vencer. Una casa era pobre, otra rica, fácilmente se explica que no pudo ser. FM Flores 90.7. 20 años de radio, de radio. Espacio publicitario. Ricardo, Paola, Tito. ¿Qué tal? Disculpe. A mí me dicen Tito, pero a él y a él también. A ver, disculpe, doctor, ¿a qué Tito se refiere? Porque hay tres. Sí, a Roberto Vélez. Alberto tiene turno a las 3 y Héctor lo va a atender Valeria cuando termine con Paola. Fide Salud, un nuevo programa de salud con mejor y más personalizada atención. Porque tenemos cupo limitado de abonados. Porque cuidamos personas, no números. Fide Salud, médicos de confianza. Fidesalud.com.ar. Porque cumplimos más de 20 años en el aire, nos damos un gusto. Congelamos los precios. Plan Otoño-Invierno para anunciantes. Llámanos a FM Flores 4139-5689 y 4139-5684. Artigas Publicidad, desde 1967 a su servicio. Agencia Oficial Clarín, agrupados, clasificados, revista, diseño de originales sin cargo. Artigas Publicidad. Avenida Nazca, 1400, esquina Tres Arroyos, 4585-2300. 20 años no es nada. Lunes, 17 horas y los miércoles a las 22. Por FM Flores, 90.7. Torrente, Gelato Café, volvió al barrio. 20 años de trayectoria, elaborando tortas artesanales, bebidas y café, atendido por sus dueños. Torrente, Gelato Café, Cuenca, esquina Jonte, 4648-3513, delivery sin cargo. Ingesaco, consultora en seguridad y salud ocupacional, especializada en desarrollo e implementación de servicios de higiene y seguridad en el trabajo, acordes con la legislación vigente en materia de riesgos del trabajo. Teléfono 4983-8915, www.ingesaco.com. El 10 de julio los vecinos votamos comunas para estar un paso más cerca de los asuntos públicos que nos interesan. Involucrate, consulta en tu CGPC llamando al 147 o ingresando en buenosaires.gov.ar/comunas. Haciendo Buenos Aires, Buenos Aires Ciudad. Fin de espacio publicitario. ¡Qué temazo! ¡Qué lindo! Hermoso tema. Bueno, Lu, vos tenías algo para decir que sí. Quedó en el tintero. Bueno, acabamos de escuchar primero y principal a Alicia Viñola con el tema Absurdo, un tangazo, realmente tiene una voz impresionante. No, quería acotar algo con respecto al rol de la mujer en las letras de tango, que parece que hay una cierta tendencia en las letras, sobre todo las de alrededor de los años 20, a retratar los conflictos sentimentales desde la perspectiva de los hombres, el abandono, los celos. Ahí viene el machismo. Bueno, a eso iba. Digamos lo que ya se sabe, en muchos sentidos el tango es machista. Escucha esto. ¿Qué? Así vemos al porteñito que desprecia a la mujer, total hay muchas. La usa para satisfacer sus necesidades, luego busca otra y chao. No todos los tangos son así, por supuesto, ni todos los porteños. Pero hay una tónica en ellos que sí lo es. O sea, hay un patrón general que hace que todos los porteños sean así, por supuesto. Es mi teoría, yo lo digo en mi blog. Hago un chivo de mi blog, por supuesto. Dale. www.motoramor.blogspot.com. Bueno, no, son geniales, por favor, entren a leerla a esta chica. Bueno. Escribe muy bien. Bueno, pero realmente es algo real. El porteño viene de toda la historia tanguera del machismo, de toda la tradición que caracterizó a los rioplatenses, digamos. Bueno, vamos a nuestros contactos rápido. Dale. Te podés comunicar con nosotros al 4139-5684. Estamos en vivo, así que llamanos y contanos lo que te parezca. O a nuestro blog www.radiososmujer.blogspot.com, que ahí subiremos el programa de hoy y todo lo que quieras saber acerca de los invitados. Bueno, yo tengo los 5 secretos de una mujer feliz, Ailis, por favor. Escuchen esto. Es importante encontrar a un hombre que comparta contigo la responsabilidad y las tareas del hogar y que tenga un buen trabajo. Es importante encontrar a un hombre alegre que disfrute el baile, los paseos y que te haga reír. Es importante encontrar a un hombre tierno, de quien se pueda depender afectivamente sin que por ello te subordine y además que no te mienta. Es importante encontrar a un hombre que sea buen amante y que adore tener sexo contigo. Sí, es muy importante, pero ¿sabes qué? ¿Qué? No sé si estos 4 hombres se pueden encontrar en uno mismo. Bueno, un poquito de humor para esta tarde. Es un chiste, una chanza, bueno, para divertir un poco y... Sí. Bueno, ahora vamos a ir a una entrevista que tenemos grabada con el doctor Ali. Agustín Ali, que es un médico director de la clínica Skin and Body. Exacto. Y bueno, él nos va a hablar un poquito acerca de un problemita que tiene la mujer, digamos casi todas las mujeres argentinas. Sí, todas las mujeres. A ver. Contales un poquito a los oyentes quién sos vos. Yo soy médico, recibido en la Universidad de Buenos Aires, especializo al área de medicina estética, que es tratamientos estéticos no quirúrgicos y que pueden buscar una solución estética a la paciente en particular de acuerdo a la necesidad que tiene. Si se necesita, si uno descubre una paciente, cubrir una enfermedad tiroidea y que requiera ser tratado con hormona tiroidea, va a tener que seguir su tratamiento. Lo que tiene que ver con la alimentación y la nutrición y el hábito de vida, que es algo que uno lo tiene con la propia paciente y lo hace en la casa. Con eso quería preguntarte algo. ¿Es un mito el hecho de tomar 2 litros de agua por día, que eso supuestamente te elimina la celulitis? No. Uno tiene que estar bien hidratado. Dentro de la hidratación uno cuenta el ingreso percibible y el ingreso no percibible. O sea, los alimentos tienen líquido y cuentan como líquido. Uh-huh. Si yo como una ensalada, el 75-80% del volumen de esa ensalada es agua. Mira vos, qué bien. Y ingresó. No sabía. O sea, uno asume que una buena hidratación es entre 2 litros y 3 litros de líquido por día. Pero en eso está incluido la comida, que un alto porcentaje de líquido, más lo que se bebe. No hace falta estar con un botellón y tomarse 5 litros de líquido por día, porque eso no saca la celulitis. Sí hace que una persona esté mejor hidratada. Bueno, tenemos las promociones de Skin and Body del mes de junio, que son bastante promos, digamos, ¿no? Sí. La primera es la electroporación, que es como una mesoterapia sin aguja, que son 4 sesiones por $200. La segunda promoción es una plataforma vibratoria de 8 sesiones por 200 pesos. Y la tercera es la depilación láser, el cavado 140. Para más información, pueden llamar al 577825543 o bien comunicarse con el mail skinbodyargentina@yahoo.com. Pero ahora tenemos... La clínica está, recordemos, en Avenida Santa Fe, 2268, primer piso. La semana que viene vamos a escuchar la mitad, de la otra mitad de la entrevista, donde va a hablar de la... Estética facial. Estética facial, perfecto. Bueno, buenísimo con este tema, y ya que estamos hablando sobre estética y belleza, lo tenemos con nosotros a Roberto Tirigal. Roberto Tirigal es psicólogo, escritor y conferencista internacional. Autores de los libros Psicomeditación, Psicobelleza y Secretos de Mente. Pronto van a estar impresos en la Argentina. Y bueno, y hoy lo tenemos acá con nosotros, ¿no es cierto? Roberto, ¿estás ahí? Sí, estoy acá. Bueno, gracias por invitarme. Es un gusto estar con ustedes. Ay, muchas gracias. ¿No estarías viendo algún partidito, ¿no? No. Estoy medio congestionadito, estaba relajado, así que todo muy bien, ¿Viste que están dando como un virus? Yo también. Mirá, estoy... no sé lo que está pasando, pero bueno, yo me relajé un poco y dejé que la homeostasis, o sea, la autorregulación de mi cuerpo, haga lo que tiene que hacer. Sí, vos sabés que yo también casi no tenía la voz para hablar hoy, me quería matar, sí. Pero por suerte... Es algo general, ¿no? Sí. Roberto, estos libros que mencioné van a estar pronto impresos en la Argentina, ¿no? Sí, yo le cuento a la gente. En realidad yo viví en Puerto Rico 8 años. Estos libros están en Estados Unidos, Puerto Rico, Dominicana. Y ahora próximamente sale Psicomeditación. Va a salir en el formato electrónico y luego va a salir impreso. Y así sucesivamente vamos a sacar los otros libros que trabajan sobre la mente humana, el pensamiento tóxico, las emociones, la autoestima, diferentes temas interesantes, ¿no? Roberto, queríamos focalizar en el tema de la celulitis. Sí. ¿Cuándo la obsesión por la gordura y la celulitis es patológico? Bueno, mira, este es un tema muy interesante. En general podríamos decir que se convierte en una problemática cuando está pendiente todo el día de la atención. Es decir, este tema forma parte de la atención permanente que tiene la mujer y continuamente está pensando en ese tema. ¿Esto qué va a generarle? Y va a incidir en dos elementos que son la autoimagen y la autoestima. Es decir, la autoimagen sería la imagen que tiene conformada de ella misma y la autoestima, que es lo que piensa de ella misma. Entonces va a generar una autoestima bastante baja. Pero ¿cómo puede ser que un poco de celulitis pueda cambiarle el humor tanto a una mujer? Bueno, es muy interesante tu pregunta. Mira, en realidad la palabra humor en Estados Unidos se llama mood, que es humor. Son diferentes estados, ¿no? Que van desde angustia, rabia, tristeza, pena. ¿Qué sucede? Yo les voy a contar algo. Hay un fenómeno que se llama la hiperatención. A ver si lo explicamos bien para que la gente nos pueda entender. Es cuando ponemos un exceso de atención a algo. Vamos a imaginar que me levanto a la mañana y tengo un pequeño granito en la cara y le pongo la atención excesiva. Todo el tiempo estoy en eso. Bueno, de esa hormiga hice un gran elefante. Cuando ponemos exceso de atención en algo, agigantamos las situaciones y esto conlleva dificultades emocionales. Cuando estamos prisioneros de esa hiperatención, o sea, exceso de atención, generamos este tipo de problemática. Pero eso va de la mano con que una mujer no se tiene que estar como exigiendo de ser perfecta, ¿no? Aceptar que, bueno, hoy tengo un grano, bueno, lo tengo, lo tapo, como sea, ya está y ya fue. No podemos estar pendiente las 24 horas de que hoy me salió, ¿entendés? No, yo considero que está bien la parte estética exterior, el arreglo. Acá el problema está en el mundo psíquico también. Es decir, la parte estética es fundamental, es lindo verse bien exteriormente, hay muchas cuestiones de estética que son fundamentales. Lo mío es la parte psicoemocional. Yo diría, en principio, que es fundamental empezar a ver cómo nosotros nos pensamos. Yo, ¿sabes cómo le llamo a esto? El otro yo le llamo el mono loco en el libro Psicomeditación. Es decir, todos tenemos un otro yo que continuamente está pensando, saltando de rama en rama, y agiganta situaciones, y muchas de esos pensamientos son sumamente tóxicos. Claro, la mente, Roberto, ¿y esa hiperatención, sí, cómo la solucionamos? Bueno, lo primero, una de las cosas fundamentales es que la mente está todo el día vendiéndonos ideas, y algunas de ellas son muy tóxicas. Cuando vos le compras todo lo que te vende, estás prisionera de esa hiperatención. ¿Me seguís en esto? Sí. Entonces, quiere decir que hay que aprender a través de diferentes técnicas, por ejemplo, aprender a concentrarse en la respiración, serenar el cuerpo y la mente, dedicarse diariamente, miren, el día tiene 1440 minutos, o sea, las 24 horas son 1440. Si no tenemos un 1%, que son unos 15 minutos, para estar sosegados, relajados y ordenar las ideas, que esto es fundamental, porque estamos viviendo a tientas y a locas, y esta mente parlanchina o mono loco nos vende muchas ideas tóxicas que nos llevan muchas veces a la tristeza y a la depresión, además de, por supuesto, el estrés, o llamado también distrés, ¿no? Claro, Roberto, muy claro y muy bueno lo que nos estás contando. Viste que hoy en la sección de entretenimiento de La Nación hay un artículo que dice: los chinos quieren ser perfectos. Y bueno, y habla un poquito cómo los chinos allá están como invirtiendo demasiado dinero, mucho dinero, en cuestiones de belleza. Más específicamente en estética facial. Sí, en cirugías, ¿no? Sí, sí. Y bueno, igual eso se traslada a la Argentina, porque en Argentina casi todas las mujeres somos coquetas y queremos llegar a la perfección, o sea. Y como que hoy en día las jóvenes son las que también están queriendo tener cirugías, por ejemplo, de regalo de cumpleaños o regalo de... De 15 o de que se egresan del colegio. Claro, ¿qué opinas de que las jóvenes...? Bueno, mira, mi pensamiento es el siguiente, es decir, yo creo que verse bien es muy muy lindo. Ahora, cuando estamos obsesionados, cuando nuestra atención está exclusivamente en ello y ocupa todo nuestro tiempo, ya se complica todo. Es decir, a mí me parece que el principio básico es hacerlo lo máximo posible. Yo creo que sí que puede ser positivo que alguien se cuide mucho, pero cuando tenemos nuestra atención pendiente de algo, excluimos las demás. Creo que hay que darle el valor a lo natural. Bueno, yo aprendí, les cuento algo, que esto puede ayudar mucho, no sé si llevar a la perfección, pero sí llevar a una armonía de la mente y el cuerpo. Yo aprendí algo con un yogui hace más de 30 años, donde hay 5 conceptos que hoy les dejo muy rapidito que les pueden ayudar a armonizar el cuerpo y la mente, y por supuesto la parte exterior e interior. Él me dijo que yo era lo que comía, o sea que había que tener muy presente el alimento que iba a ingerir, que yo era lo que respiraba, que tenía que tener muy presente cómo respiraba, si respiraba por el abdomen, por la parte alta, por la parte media, que esto es fundamental, respirar por la pancita, como dicen ellos. Lo Roberto, tercero, perdón. Tenemos que ir cerrando porque tenemos ya que cerrar. Ya está, cerramos con lo último. Lo tercero sería, de alguna manera, darnos cuenta de lo que pensamos y arribar a este estado de meditación diaria, donde la perfección en realidad es una búsqueda de algo que sabemos que no va a producirse. Tenemos que aprender a aceptarnos como somos, hacer los cambios posibles y lograr la armonización emocional. Por supuesto, lo que yo te quería decir es, como viste, como dice Arjona, ¿no? Como que el maquillaje no apague... Sí, de eso estoy hablando, porque no digo que es muy lindo ser coqueto y verse bien, pero el alma es fundamental. Mira, saqué un artículo que dice así: el cuerpo es lo que proyectamos emocionalmente a través de nuestro sentir y nuestros pensamientos. Roberto, ¿tenés una página web para contarles a los oyentes? Tengo el blog mío, que puede ir a Los Secretos de la Mente, que es un blog. Y también lo de los libros, Psicobelleza, Blogspot son los blogs, y Psicomeditación. Y si no, van directamente al Facebook y ponen Roberto Tirigal y me pueden invitar como amigos, y ahí van a ver todos los artículos y lo que quieran ver sobre la mente, el mono loco, el estrés y aquello que nos causa angustia y ansiedad en la vida. Buenísimo, Tirigal, aclaramos, es con doble L al final. Es con doble L al final, sí, sí. Roberto, gracias por estar con nosotras. No, gracias chicas, les deseo lo mejor para ustedes, y saben, pueden contar conmigo cuando lo deseen. Buenísimo, nos vamos a volver a encontrar. Bueno, chao. Bueno, ahí, es como que yo siempre decía, no, todo bien si salís con alguien, vestite, ponete linda, pero después no te olvides que sos más que eso, sí, ¿no? Pero digamos la verdad. Tenés tu esencia. Pero la celulitis es un complejo desde que nacemos, más o menos. Por lo menos en mi caso, tener un pocito o la piel de naranja, o que tu novio te diga, ay, mirá, es como, viste, que te incomoda. Sí. Pero bueno, son patrones sociales. O sea, la sociedad estableció que la mujer debe ser así. Y bueno, Tenemos como a lo Mirtha Legrand, sí, acá con Aileen, armamos una frase. Una frase que va a ser nuestra frase, la frase de eso, de esa mujer a lo largo de lo que dure los programas. Y dice así: quien te lastima te hace fuerte. Quien te critica te hace importante. Quien te envidia te hace valioso. Y a veces es divertido saber que aquellos que te desean lo peor tienen que soportar que te ocurra lo mejor. Perfecto. Bueno, y con esto nos vamos a un tema. Pero para, vamos y cerramos. Pero vamos a adelantar lo que vamos a tener el sábado que viene, ¿o no? Es sorpresa. No, para mí es sorpresa. Lo vamos a adelantar en nuestro blog, así que visitanos en www.sosmujer.blogspot.com. Ahí vamos a subir todo, así que vamos a adelantar nuestros próximos invitados. Y también en Facebook, búscanos por SOS Mujer, agreganos en Facebook y ahí te vas a enterar absolutamente de todo. Y cualquier sugerencia que no va a ser bienvenida para aportar al programa. Ok, bueno, vamos a un temita y ya cerramos con SOS Mujer. Bueno, antes de irnos, queremos agradecer muy especialmente, bueno, primero en principal a nuestra familia, a nuestros amigos que nos apoyaron y a aquellos que no, también. Pero antes que nada, quería agradecer a nuestros auspiciantes que confiaron en nosotras y bueno, y gracias a ellos estamos hoy acá y bueno, vamos a seguir estando. A Ana Cunha, Irene Aguirre y a Agustín Ali. Muchísimas gracias a ustedes. Y bueno, la verdad que fue nuestra primera tarde acá en Radio Flores. La verdad que es muy cálida, estamos muy contentas acá, la gente es genial. Gracias a Alexis, el operador, gracias, que nos viene aguantando desde con el ellos año pasado, ya nos conoce. Así que por suerte, Alexis, gracias. Y bueno, espero que les haya gustado mucho el programa. La verdad que estábamos un poco ansiosas, la primera vez, como digo, acá. Y bueno, nada, no dejen de contactarse con nosotras y pedirnos lo que ustedes quieran escuchar. Espero que el fútbol no nos haya opacado, o sea, sí, que las mujeres hayan quedado fieles a la radio a escucharnos. Y bueno, un beso a todos. Y bueno, y nos vemos el próximo sábado a las 3 de la tarde en SOS Mujer. Hasta luego. De pronto canto, será porque te amo y siento el viento que pasa por tus manos. Todo es distinto cuando te estoy mirando. No me comprendo, será porque te amo. Canto a tu ritmo y en pleno mes de enero es primavera. Será porque te amo. Si estamos juntos, no sé ni dónde estamos. ¿Qué nos importa? Será porque te amo. Bueno,